Concejal, noticias, buen día. Y toda la actualidad local en buen día, San Lorenzo Gustavo, a las 10. Concejal, queremos acercarte a algunas inquietudes respecto al presupuesto 2026, pero antes nos gustaría saber sobre la reunión que mantuvieron el pasado lunes con la directora de Administración y Finanzas. ¿Qué se puede destacar de esta reunión? No, de hecho que asistió la directora administrativa, ¿verdad? Pero le dijimos lo que estuvimos presentes, le dijimos las inquietudes y bueno, ella dijo que iba a tomar nota y que se iba a ir a presentarle al intendente, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Ahora voy a algunas inquietudes que tengo sobre mesa. Respecto a las recaudaciones, concejal, no sé si es un punto que le abordaron, pero la información que tengo es que tenemos una recaudación muy baja, incluso no se están dando boletas por multas, tampoco en el mercado se están dando recibos. Bueno, ¿cuál es la información que tenés al respecto y si le abordaron este tema a la directora? No, de hecho que fue un cuestionamiento realizado, ¿verdad? Hoy todo el mundo anda por su cabeza dentro del municipio. En el mercado se había aplicado para que la gente del mercado venga a pagar en el mercado. Hoy la recaudación del mercado es prácticamente nula. Anteriormente había gente recorriendo, cobrando, ¿verdad? Y ahora no existe eso. También la gente de PMT, por ejemplo, no tiene recaudación. Ellos ni siquiera están cubriendo sus salarios. A ellos se les compró motos, se les puso uniforme, se compró vehículos, o sea, y ellos no tienen boleta de contravención. Ellos prácticamente su recaudación también es cero. Después también las otras direcciones, por ejemplo, de control de consumidor, también toda la parte de verificación de obras, también tenemos la parte de salubridad, tenemos cero recaudación, ¿verdad? Y lastimosamente yo no sé dónde van a llegar a su objetivo, ¿verdad? Siendo que hoy no existe un reporte de que esas direcciones están trabajando y están controlando y verificando, ¿verdad? Hoy cada director de cada área anda por su cabeza, no tiene boletas, no hacen boletas, y bueno, realmente hoy yo no sé cómo la municipalidad sigue funcionando. De hecho que está en terapia intensiva, pero no se está haciendo nada al respecto. La respuesta de la directora fue que iba a hablar con el director de ingresos, quien es el responsable de ejecutar esos cobros o de presionar para que se lleven a cabo esos controles. Ella se lavó las manos y le tiró la pelota al director de ingresos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Es grave esto, concejal? ¿No puede ser que la dirección de ingresos no tenga un cruzamiento sobre esto, datos concretos de cuánto es lo que se está recaudando, que no se esté emitiendo boletas por las infracciones? Me parece un asunto grave. No, de hecho que tierra de nadie, Luis San Lorenzo, los PMT te atajan y no te hacen la boleta. La gente de protección del consumidor se van a intervenir a la despensa, a los comercios, y no le hacen boleta, ¿verdad? O sea, no tenemos discriminado cuánto es lo que están recaudando esta gente para el municipio, ¿verdad? Porque no hay, el intendente prohibió darle boleta a los funcionarios, ¿verdad? Y yo no sé cómo están haciendo para recaudar, ¿verdad? Porque yo creo que hoy en San Lorenzo no hay control en ninguna de las direcciones, está funcionando eso, y bueno, no funciona esas direcciones porque el director de ingresos no funciona, ¿no? Entonces es muy técnico, maneja muy bien la tabla Excel, pero el trabajo de campo deja mucho que desear. Ok, entonces, si no hay datos concretos, objetivos, por decir así, ¿cómo van a ser la perspectiva para el próximo año? O sea, ¿cuánto es lo que va a estimar que la municipalidad que va a recaudar en los distintos rubros? Y me parece que las proyecciones se tienen que hacer. Lo que se hace al azar nomás luego. Vos podés, si tenés la boleta del año, o sea, si tenés el presupuesto del año pasado y comparás con el que con el presupuesto de este año y comparás con el que va a ser del año que viene, vas a encontrarte que en algunas cosas, por ejemplo, bajaron y en algunas cosas alzaron. Por ejemplo, bajaron algunos que ni siquiera alzaron en algunos que ni siquiera recabaron cero guaraní. ¿Y tú cómo vas a alzar si este año no recabó nada? O sea, cero, o sea, tenía un presupuesto que tenía que llegar y no recabaron ni un millón. Y ahora están doblando eso o están alzando un poquito más, porque hacen así a la bilonga nomás, no hay realmente una estimación de cuánto se va a recaudar realmente, ¿verdad? Así nomás, ya pones y puedes, y total, después se hace nomás una ampliación o una reprogramación. Justamente le cuestioné eso, le dije que por qué se va a aumentar 3.000 millones en personal contratado. Y me dijo que era porque ahí se pagan honorarios profesionales a la gente que hace fiscalización de obras, ¿verdad? Y siendo que ese es un rubro 100 y deberían de haber usado por el rubro 270, ¿verdad? Que es por llamado a licitación, ¿verdad? Y sí, tenemos previsto hacerlo, ¿y por qué no presupuestar? Y porque después no vamos a hacer eso, ¿verdad? O sea, hacen lo que quieren, de la forma que quieren, y bueno, el presupuesto siempre es algo que se juega nomás con el número, no es realmente una estimación real de a dónde se puede llegar ni cómo se puede llegar. Mira, lo siguiente, una aclaración nomás para nuestra audiencia, porque vos sabés mejor que nadie esto, así que simplemente para nuestra audiencia, para que puedan comprender mejor. La estimación, como se dice, es un proceso de cálculo simplemente sobre el valor aproximado de los rubros presupuestados en este caso. No hay, digamos, un cálculo exacto de cuánto es lo que se va a recaudar. Por eso es de que se define como una estimación simplemente. Ahora, la estimación es muy importante, o sea, se tiene que saber cuánto es lo que aproximadamente se va a calcular sobre números reales para de tal manera hacer las reinversiones o utilizar esas recaudaciones para lo que hubiera lugar. Hecho esta aclaración, concejal, entonces, estamos ante el viroreí total. Después hablamos de seriedad. Buroreí total es poco, ¿verdad? Porque lo que yo hoy veo en el presupuesto es que es un copy-paste nomás del anterior con algunas modificaciones a ojímetro, ¿verdad? El presupuesto tiene que tener un estudio, un cálculo, decir, bueno, supongamos el ingreso por cobro de impuesto inmobiliario. Y en el 2025 cobramos 25 mil millones en impuesto inmobiliario, bueno, vamos a implementar esta política y vamos a tratar de crecer un 10%. Así tiene que ser. Uno puede estimar crecer. Sí. Pero acá, por ejemplo, tenemos una experiencia que en el 2024 se cobró más impuesto inmobiliario que en el 2025. Yo estuve haciendo la comparación y en el 2024 se cobró más que ahora que en el 2025, ¿verdad? Estando en la misma fecha, no es para que nos digan después ahora que falta todavía para que termine el 2025, no, a agosto hice la comparación y se disminuyó por relación al año pasado. Entonces uno puede hacer el presupuesto también a ojímetro o al azar, pero tiene que tener ya un respaldo de años anteriores y decir, bueno, acá estamos fallando y acá si apretamos un poquito podemos recaudar más. Entonces ahí nace el crecimiento. Pero ningún crecimiento puede doblarle al anterior si es que no tenía una política que vas a ejecutar. Bueno, entonces hoy no hay una política de trabajo dentro de esta administración, ¿verdad? y es solamente así a ojímetros. Y estamos aquí, ¿verdad? Estamos en el Guido Leí, hacemos lo que queremos y como queremos. Esa es la administración hoy de Felipe Salomón. Volviendo al director de ingresos, concretamente en este caso, es importante recordar que se trata de Félix Escobar. Recuerdo que en agosto pasado, en la intendencia les había comunicado que se ha ordenado un sumario administrativo contra el director y otros funcionarios por la venta de un terreno municipal sin contar con la aprobación de la Junta Municipal, lo que obviamente va contra lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal. ¿Qué hay respecto a este sumario? ¿Le apartaron del cargo, por lo que veo, no? ¿Qué hay con esto, concejal? Y no pasó nada, ¿verdad? Le sumariaron a la mayoría ahí de los que están en esa dirección, pero terminó decayendo sobre una funcionaria, la última funcionaria, la de menor rango, es la que probablemente va a pagar por el paso, ¿verdad? Siendo que aquí el único responsable es el director Félix Escobar, ¿verdad? Porque él no puede desconocer una ordenanza, una ley, siendo que está en un cargo, ¿verdad? Está en un cargo de responsabilidad, ¿verdad? Está cobrando cargo de responsabilidad. Es el prácticamente uno de los que cobra como la directora administrativa, ¿verdad? Y no puede él no saber o desconocer y tirarle el fardo a una funcionaria que probablemente habrá recibido orden, ¿verdad? Mm. Y lastimosamente el Ejecutivo no es la primera vez que cubre a un funcionario que está en infracción, lo ha hecho muchísimas veces. Uno es Félix Escobar, otro hay, ¿cuántos PMT hay que se le ve filmando en la calle? ¿Qué sanción han tomado ellos, el intendente, con relación a ellos? ¿Verdad? O sea, se le sumarió, están ahí campantes en las calles. ¿Por qué? Porque tienen el visto bueno del intendente, tienen la venia del intendente para seguir prácticamente delinquiendo, ¿verdad? Porque se debería haber castigado y echado a estas personas que fueron grabados y fueron filmados coineando, ¿verdad? Si me permitís la siguiente sugerencia, concejal. La próxima sesión sería conveniente solicitar informe a la jueza instructora, tengo entendido que es Yamir Vargas, para que informe sobre la situación, sobre el estado del sumario, cómo va ese proceso de investigación, porque es grave lo que aconteció, no hay que olvidar eso, y por otra parte, involucra nada más y nada menos a un director que está siendo fuertemente cuestionado por su gestión concretamente con el tema del presupuesto. Entonces creo que sería bueno ver un poco cómo está eso, concejal, porque estamos hablando de una dirección muy delicada, muy vidriosa, donde se maneja mucho dinero. Sí, no, de hecho que es una de las direcciones más importantes que tiene el municipio, ¿verdad? Es una dirección que tiene que estar realmente controlando, verificando y velando por los intereses municipales, ¿verdad? Yo no le veo el sentido de que el director esté sentado todo el día ahí haciendo estadística y no salir a la calle y ver cuáles son las situaciones, ¿verdad? Mm. Y si es que se equivocó y si es que hizo mal o si lo hizo, no sabemos pues si fue es de manera intencional o no, ¿verdad? Pero igual debe tener un castigo, porque no, si no, yo voy a decir, ¿sabes que yo no tuve la intención nomás? Y pasó, y bueno, le caía sobre otro funcionario, ¿verdad? Acá tenemos que ser también más madura con la gente que incumple con sus funciones. Uh-huh. Tengo dos cuestiones más sobre el tema presupuesto. Lo que tiene que ver con la fiscalización, concejal. Tengo entendido de que el Ejecutivo Municipal llevó a cabo esta a través del rubro de personal, cuando qué debería de ser, tengo entendido, por servicios. Si podrías ilustrarnos un poco este punto. Sí, Sí, el Ejecutivo Municipal últimamente anda utilizando el rubro 100 de personal para pagar fiscalización o personal por proyecto, ¿verdad? Y ellos deberían de utilizar el rubro 260 para poder pagar este, y se debe estar con llamado a llamado a licitación, tiene que ser. La fiscalización, la ley habla de que tiene que ser por llamado a licitación. Uh-huh. Entonces, tiene que ser por el rubro 260 y ellos estaban aplicando por el rubro 100 de uh-huh. personal. ¿Verdad? Entonces, está mal. Eso hablé con la directora y me discutió. Me dijo que la ley no dice eso. Y cierto, a lo mejor así taxativamente no dice que está prohibido, pero lo que no habla la ley no se puede hacer. Lo que no dice no puede hacer, ¿verdad? O sea, es nomás tratar de justificar lo injustificable diciendo de la ley lo dice. Y si no dice, es porque no se puede hacer. La ley administrativa es clara. Si no está escrito, no se puede hacer. Entonces, es nomás se agarraron de eso para justificar, pero lo están haciendo de manera incorrecta. Rubro 260 tiene que pagar la fiscalización de las obras. En este caso, para que entienda un poco mejor nuestra audiencia, el pago se tendría que hacer por honorarios profesionales, es decir, yo, Gustavo Díaz, debo concursar y ligo el contrato a través de una HP. ¿Honorarios profesionales sería así? ¿Cómo será? No. ¿Cómo sería? Honorarios profesionales viene a ser otro rubro. Ellos utilizan nomás honorarios profesionales por el rubro personal. Ah, ahora tiene que ser por otro. O sea, honorarios profesionales viene a ser personal también. Ah, es lo mismo. Eso es para por ejemplo, contratarle a un ingeniero, a un arquitecto, pero no es para hacer fiscalización. Fiscalización es otro rubro porque la ley habla de que es para fiscalizar obras, se tiene que llamar por licitación y ese rubro es el 260. Honorarios profesionales sí entra en el rubro 100. Ah, entra también en el rubro 100. Sí, honorario, pero lo que pasa es que honorario que vos le contratás por su carpeta. Sí. Para un trabajo en específico, pero no es correcto contratar para una fiscalización. Porque el que entra a trabajar por fiscalización cobra un porcentaje por el monto de la obra. La ley dice que si vos haces una obra de 100 millones, vos le podés pagar hasta el 5% de la obra por su fiscalización. De 3 al 5% es lo que vos podés pagar. O sea, no es un monto. Si es una obra de 1.000 millones, la ley dice que del 3 al 5% le podés pagar. Quiere decir que vos le podés pagar hasta 50 millones por la fiscalización de una obra de 1.000. ¿Verdad? Entonces, no se puede utilizar el rubro 100, ni honorarios profesionales, que es parte del rubro 100 también. ¿Y cómo quedaron finalmente? Y me discutió y me dijo que si se puede y bueno, y con la directora ya. Sacó concejal Winter. Okay. Por último, concejal, en relación a este planteamiento que habías hecho hace unos 15 días atrás aproximadamente sobre la posibilidad de un aumento salarial al funcionariado, ¿esto le planteaste también a la directora o no, concejal? Sí, claro que sí, planteé el aumento para todos los funcionarios, considerando que es cuestión de una voluntad de parte del Ejecutivo, porque el aumento para todos no va a superar los 1.000 millones. Y bueno, si en contrato del personal tenemos un aumento de 3.000, ¿por qué no podríamos aumentar 2.000 en el rubro para alzarle a todos los funcionarios? Y bueno, eso dejé constancia también en la reunión, así como lo hizo otro colega también que pidió también el aumento, ¿verdad? Entonces, ya depende de la voluntad del intendente. Eso tiene que quedar muy claro también al funcionariado, que nosotros como concejales le podemos sugerir, le podemos pedir, pero de ahí a que se haga ya depende de su voluntad. Así que queda ya a cancha del Ejecutivo que nosotros podemos aprobar el presupuesto 2026 con modificaciones y bueno, y se aplica ahí este tema del 10% para todos. Eso es lo que pedimos, porque creemos que es justo que después de, según me estuvieron comentando algunos compañeros, me dijeron que en el 2018-2019 fue la última vez que subió el salario de ellos. Y yo creo que merecen un reajuste, y este es el momento que se puede hacer, ¿verdad? El año pasado tengo entendido de que hubo, y precisamente en diciembre del año pasado, sí, que se había solicitado un aumento salarial del 10%, y después el Ejecutivo solicitó nuevamente que se elimine este aumento salarial del presupuesto 2025, y según habían alegado es porque no va a poder cumplir con la misma en tiempo y forma. Entonces, lo que me llamó la atención de aquella ocasión fue repentino el cambio. Primero que sí, después que no. Si mal no recuerdo, fue iniciativa del concejal Brígido Núñez, pero obviamente sabemos que si él lo plantea es porque viene de abajo. Disculpen la presunción, pero por lo menos lo veo así, ¿verdad? Entonces, ya tenemos un antecedente, pero que no se ha concretado la misma, concejal. Hola. Hola. Ahora te escucho otra vez. ¿Me escuchás? No, te decía nada, sí. te vuelvo a reiterar que hay un antecedente del año pasado que se había planteado inicialmente aumentar el 10%, el salario del presupuesto 2025, pero que después el Ejecutivo remitió una nota para que se elimine este aumento salarial, y lo que llamó la atención de aquella es de que primero que sí, después que no, y decía el Ejecutivo que no iba a poder cumplir en tiempo y forma con la misma. Y si mal no recuerdo, esa iniciativa lo había planteado el concejal Brígido Núñez, pero obviamente no creo que eso nazca de Brígido así nomás. Me parece que hubo una conversación previa. Entonces, a lo que quiero llegar nomás es, concejal, de que tuvimos un antecedente de un planteamiento similar, pero que no se ha concretado. No, de hecho que el año pasado habíamos aprobado el 10% en general para el aumento de todos, y eso después vino un pedido del Ejecutivo para que se anule. Sí. Y se anuló, ¿verdad? Pero eso fue simplemente para premiarle a algunos pocos nomás que le responden al Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, por esa situación se volvió a cambiar ese 10% para todos, pasó a ser para algunos, ¿verdad? Y yo creo que ahora también, no olvidé, lo comenté, la directora administrativa dijo que se le va a recategorizar a algunos, dijo, ¿verdad?, en la reunión. También probablemente se va a priorizar, recategorizarle a algunos y no a todos, ¿verdad?, porque eso salió de su boca. Dijo, estamos trabajando la recategorización de algunos, ¿verdad? Entonces, ahí justamente yo enfaticé que él no tiene que ser para algunos, sino para todos, porque hace bastante tiempo que no sucede un tipo de aumento en el principio. ¿Podrías reiterarme cuánto es lo que se necesita para cubrir este aumento salarial del 10%? Y haciendo un cálculo mal y pronto, así rápido, estamos hablando entre 1.800 y 2.000 millones aproximadamente en el aumento del año ya eso. Pero el Ejecutivo había dicho de que son más de 2.500 millones el año pasado. ¿Tú sabes la diferencia? Sí, pero eso depende mucho también de la cantidad de funcionarios, ¿verdad? Hoy hay muchos funcionarios nuevos, vos te vas a una dependencia y encontrás muchos funcionarios nuevos, ¿verdad? Entonces, sí o sí, a lo mejor llega a los 500, pero yo con los cálculos que yo tenía, que yo realicé a mediados de año, aproximadamente es lo que se necesita, 2.000 a reventar ya, 2.000, ¿verdad? Porque ahí tenemos que sacar lo que están cobrando por fiscalización, ¿verdad? Hay gente que no van a estar luego dentro del aumento, que son algunos contratados temporales por fiscalización, ¿verdad? A ver. Que son bastantes. Concejal, para comprender mejor, sé que estoy atendiendo también a que hay muchos funcionarios que escuchan nuestra programación, a quienes agradezco y envío un abrazo también, es de que cuando hablamos de anexo de personal, aquí entra contratados, jornaleros, HP, ¿y qué más entra, concejal? No. ¿Cómo? El anexo de personal solamente estamos hablando de funcionarios permanentes que son presupuestados. Eso nomás entra en el anexo, ahí no entra ningún personal contratado ni nada de eso, ¿verdad? Es solamente son los permanentes. Pero se manejan por el rubro 100 también, ¿verdad? ¿Cómo? Se manejan por el rubro 100 también en este caso. Sí, de hecho que se maneja por el rubro 100, ¿verdad? Pero acá el planteamiento que yo hice es que sea para todo, ya sea para jornalero, permanente, contratado, para todo el 10%, no solamente para los que están dentro de la nómina del anexo de personal, ¿verdad? Ya. Entonces se estaría concretando el aumento, pero para unos pocos. Y eso fue lo que dijo la directora, ¿verdad? Eso fue lo que dijo, que están trabajando ya con la recategorización de algunos, dijo. Entonces, estas fueron sus palabras, ¿verdad? Pero insistí yo en que sea para todos, ¿verdad? Y no solamente para algunos pocos privilegiados que van a estar en el proselitismo, seguramente acompañando al Ejecutivo, ¿verdad? Justamente pe ahí la seguridad ya, porque es muy muy dirigido por eso, ¿entendés? Como decías, a gente privilegiada nomás le va a alcanzar, supongo que van a ser más que nada por razones políticas antes que técnicas. Entonces ese creyina pe ahí, pero por lo injusto nomás, concejal, porque yo conozco gente que cumple horario, que está a la altura del cargo y no está recibiendo la remuneración que corresponde, y me parece eso muy injusto, sinceramente. No, de hecho que eso no hay nada que discutir al respecto, ¿verdad? Hay gente que realmente cumple con sus funciones, pero bueno, ojalá que el Ejecutivo cumpla en alzarle a todos el 10% y no a unos pocos privilegiados como ya lo hizo este año, ¿verdad? Como ya lo hizo con varias personas, y seguramente esa lista vamos a estar facilitándole en días más, días menos, ¿verdad? Pero esperemos que sea para todos. A mi lucha es para que todos los funcionarios, ya sean contratados, jornaleros, permanentes, tengan un pequeño aumento del 10% después de casi 8 años. ¿Hasta cuánto tienen tiempo para estudiar este proyecto? Nuestro plazo siempre es hasta el 30 de noviembre del presupuesto, o sea, un mes antes que tenemos que nosotros, un mes antes del siguiente año tenemos que remitirle al Ejecutivo para que puedan ellos ya estar actualizando el sistema y cargando esos datos. Okay, o sea, hay tiempo todavía, tienen un mes todavía para seguir estudiando. Tu colega, una curiosidad, porque esto me estaba preguntando, ayer el presidente Hernán Lilo Domínguez estuvo informando en su informe de presidencia, valga la redundancia, de la reunión en el cual te he visto a vos, pero me pareció no verle a tu colega Hugo Lescano. Él había también coincidido contigo en la importancia de que participe la directora Valdovinos de la reunión. Daba él la impresión de que tenía algunas inquietudes. Entonces la pregunta es, ¿tu colega estuvo participando de la reunión? ¿Él es presidente de Hacienda o no, concejal? Varias preguntas en una. Sí, él es el presidente de Hacienda. Estuvo presente, ¿verdad? Vino ya después de haber iniciado, o sea, probablemente no salió en la foto nada más, pero sí estuvo presente. A él lo que le preocupó la vez pasada fue la tributaria, ¿verdad? Que él dijo que teníamos que ajustarla, pero la tributaria pues ya habíamos remitido ya hace 15 días. Hace 15 días ya emitimos, y él creo que habrá tenido una confusión nada más, era cuando dijo que teníamos que ajustar el tema de la cartelería y todo eso mencionó. Sí. Pero yo creo que se confundió porque la tributaria ya habíamos remitido ya hace cuestión de 15 a 22 días. Pero sí participó de la reunión, estuvo ya prácticamente casi a mitad de reunión, habrá llegado, pero sí estuvo presente. Importante, OPEA, porque antes, según comentan, lo mitando José y la reunión de comisiones veo bien. Entonces, y ponan la J4 a ojo lo mitan. No, pero estuvo presente. Como te digo, llegó un poco después de haber iniciado, después de salir en la foto ya probablemente, pero sí participó. Gracias. No sé si tenés alguna consideración más sobre lo que hemos conversado antes de cerrar la entrevista. No, yo creo que quedó todo bien claro, ¿verdad? Mi lucha es también por un poco dignificarle a los funcionarios y que puedan recibir ese aumento del 10% que se merecen, ¿verdad? Hay muchos planilleros que no se merecen, ¿verdad? Pero eso ya es harina de otro costal. Pero sí hay gente que realmente pelea, lucha, trata de hacer bien las cosas y, bueno, necesita y merece este reconocimiento. Uh-huh. Gracias, concejal, por el tiempo de siempre. Gracias a vos, Gustavo, por el contacto. Un saludo a la audiencia. Concejal Isaac Rojas explicando su posición respecto a... Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10.